Pasando en esta mañana de jueves, una linda mañana en la ciudad de Santa Rosa, en la localidad de Toay y en toda la provincia de La Pampa. Al menos está saliendo el solcito, al menos está saliendo un poco el sol después del aguacero que cayó ayer por la noche. Un poco fresco, es cierto, hace un poquito de frío, pero tenemos una linda mañana para compartir en Radio Kermés. Así vamos arrancando con la música de Andrés Calamaro en este día jueves y como todos los días repasamos los principales títulos y las voces que pasaron por la primera mañana de Radio Kermés. El diputado nacional del PJ pampeano, Sergio Cilioto, planteó la contradicción del gobierno nacional que pide ajustes a las provincias pero gira subsidios para las empresas Aguas y Saneamiento Bonaerenses, AISA. Estamos pagando las cloacas de 15 municipios bonaerenses, dijo en Periodismo Turno Mañana. Nosotros estamos pagando las cloacas de Capital Federal y del conurbano bonaerense, de 15 municipios del conurbano bonaerense. O sea, lo que estamos planteando, y ayer casualmente se planteó en el Senado, es que un grupo de diputados estamos también planteando un proyecto de ley para que esta empresa pase a depender tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de Provincia de Buenos Aires. No sé cuál será la forma jurídica, si será un ente bipartito, pero que se encarguen ellos de hacer todas las obras que corresponden. O sea, las obras, por ejemplo, que aquí hace la provincia de La Pampa en el sistema de cloacal o la extensión de las redes de agua que hacen los municipios a través de cooperativas o no, las pagan los usuarios pampeanos, o sea, lo paga el gobierno provincial de su presupuesto provincial. No tenemos por qué nosotros, todos los argentinos, aportar para que nuevamente se beneficie a sectores que dentro de Capital Federal pertenecen al distrito más rico del país. Alerta en Calzar por la baja adhesión a los retiros voluntarios. Aún no tenemos notificación de despidos, pero no se sumaron todos los compañeros que la empresa quería, dijo Nerio Medina, titular de la Asociación Obrera Textil. No, nosotros ahora telegramas de despido no hemos tenido. Estamos en alerta porque la planta lo niega, pero sabemos que no van a llegar al número que ellos quieren. Claro. Son aproximadamente 100 compañeros. Estos son lo que le llamamos nosotros despidos encubiertos, que nos atan de pie y mano a nosotros porque no podemos hacer nada, porque es una... Aunque de la otra forma tampoco, como gremio, más de hacer una protesta y gritar y patalear, pero al compañero le mandan el telegrama y le ponen toda la plata, legalmente ellos lo pueden hacer, nada más que están buscando que el compañero se vaya conforme sin que sean ellos los que lo echen. A fin de mes cierra el hogar María Magdalena, que funcionaba para acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. El municipio santarroseño lo devolverá al obispado, que lo transformará en un centro de evangelización, según lo adelantó el obispo Raúl Martín. Conforme a lo que hemos arreglado con la gente de la municipalidad, a fin de mes estarían devolviendo el predio. Queremos hacer un centro de evangelización. Queremos desarrollar más ampliamente la tarea que significa todo lo que es la misión de todo ese lugar, y también que tuviera una parte destinada a un algo social que manejaríamos ciertamente desde Cáritas. Nuestras posibilidades de localización en algunos lugares son muy, muy pocas. También somos poco clero, pocos sacerdotes, pocos agentes de pastoral. Entonces, localizar, aunque sea para dar catequesis a este grupo de 8, 10, 20, 30 manzanas que hay, aunque sea 20 pibes, que no tengan que trasladarse a otro lugar, a nosotros nos facilita mucho el encontrarnos con la gente. El presidente del Instituto de Seguridad Social defendió el aumento del aporte que hacen los trabajadores al SEMPRE. Miguel Tabela dijo que la obra social no va a quebrar. Buena parte del déficit se generó a partir de después del fin del 15 con la devaluación. Por la composición del gasto nuestro, que la mayor parte es medicamentos y de las enfermedades complejas, catastróficas, como le llaman algunos, esa en gran medida tienen un componente dolarizado. Entonces, si el dólar se mantiene más o menos, nuestros números vamos a estar más o menos equilibrados. La obra social no está fundida, ni mucho menos. Lo que pasa es que estamos en un camino difícil. Y lo que estamos haciendo es anticiparnos a los problemas. Entonces, razonablemente, nosotros vamos a estar en un equilibrio que se puede sostener. Podría aumentar nuevamente el precio del pan en Santa Rosa. Miguel Tur indicó que la bolsa de harina podría superar los 600 pesos y esto se trasladaría al mostrador. La situación está complicada porque la harina va aumentando. Cada vez que preguntás, viste, es otro precio nuevo. Y nosotros arrancamos este problema con una bolsa de harina a 260 pesos. De ahí fue, te digo lo que yo he ido pagando. De ahí se fue a 330, de 330 a 420 y de 420 a 500. Yo recibí la semana pasada la última harina a 503 pesos. Y por la evolución del precio del trigo, porque siempre del quintal de trigo sale el precio de la bolsa de harina. O sea, el trigo esta semana se está vendiendo a 6.000 y pico pesos, la bolsa de harina tendría que estar a 600 y pico pesos. Pero no tengo ese precio. Independiente de Doblas goleó a Sarmiento en un partido pendiente de la primera fecha del torneo de la Liga Cultural. El defensor Bruno Schaap convirtió dos goles y aportó una asistencia en la goleada. Y gracias a Dios encontramos hoy el gol rápido. Y después creo que durante los 90 minutos manejamos la pelota a nuestro criterio. O sea, jugamos bien, más allá de que la cancha por ahí las dimensiones se complica. Creo que hubo espacio para jugar y resolver el partido de la manera que queríamos. ¿Salieron con algo de rabia después de lo que pasó el domingo? Sí, obviamente, un resultado que obviamente no le gusta a nadie. Jugamos un mal partido, pero bueno, quedó en el olvido y sabíamos que hoy era un partido importante para seguir sumando y no pelear ahí, no quedar relegado de la punta. Intentamos ya en el primer partido con Rivera tratar de olvidar lo que había pasado en la final del provincial y arrancar de la mejor manera el campeonato. Fue un golpe, como lo dijiste recién en el partido anterior con Santa Rosa, que no esperábamos, duro, pero bueno, hoy creo que hicimos las cosas bien y dejamos en el olvido el resultado del domingo pasado. El próximo domingo habrá nuevas elecciones en Venezuela. El periodista Nicolás Hernández contó desde Caracas que más allá del resultado, lo importante es el porcentaje de participación del electorado. El tema es acá, si gana o si pierde, es la participación. Más allá si gana o si pierde, el tema es cuánta gente va a estar participando en estas elecciones. Se habla, hay sondeos que están diciendo que va a haber una participación del 65%, y las menores hablan de un poco más del 50%. Si comparamos con Colombia o con Chile, por ejemplo, donde la participación electoral no superó el 50% en las últimas elecciones, que andan en 47, 46, es bastante. Sí. Sin embargo, para el pueblo venezolano, que es muy electoral, muy le gusta mucho las elecciones, bueno, estar por debajo del 60% significaría estar en cierto nivel de debilidad y acercarse al 70% le daría una fortaleza. Yo creo que hay que estar, además de mirando quién gana, bueno, la democracia venezolana está en juego en esto que te digo, en los niveles de participación. Estas fueron las voces que pasaron por la primera mañana de Radio Kermés. No solo de datos vive el hombre, ni la mujer, nadie.